Ya yo no tengo quien me quiera, ya yo no tengo quien me comprenda, ya yo no tengo quien me quiera, ya yo no tengo quien me comprenda. No tengo quien me brinde un cariño, entonces mejor es que me muera. No tengo quien me brinde un cariño, entonces mejor es que me muera. Y queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote. Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote. Queriéndote.